que se puede acabar con la pobreza, porque somos la primera generación de la historia que quiere y puede hacerlo. No queremos más promesas ni declaraciones. Queremos que cumplan lo prometido. Es hora de pasar de los discursos a la acción. Una promesa no es nada. Dinero para cumplirlos hay de sobra. Lo estamos viendo con las inyecciones millonarias que las últimas semanas dedican los gobiernos para salvar sus bancos. Pero falta voluntad política y presión popular para que la clase política mundial se sienta obligada a cumplir con los más desfavorecidos. No podemos permanecer indiferentes. La lucha contra la pobreza es el mayor reto que tenemos. Y no podemos ser unos pocos. Tenemos que ser todos, porque queremos ser esa generación que logró que la pobreza pasara a la historia. ¡No a la pobreza! ¡No a la pobreza! ¡No a la pobreza! ¡No a la pobreza! ¡No a la pobreza! ¡No a la pobreza! Y ahora con todos vosotros, José María Medina, portavoz de la Alianza Española contra la Pobreza. Amiga, amigo, gente solidaria, en nombre de las más de 1000 organizaciones que formamos la Alianza Española contra la Pobreza, os doy la bienvenida y sobre todo os doy las gracias por vuestra presencia ahí a pesar de la lluvia. Nos encontramos un año más en esta concentración que se está realizando en más de 60 ciudades en toda España y en muchos países en el mundo. Hoy, que es el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza, somos muchos millones de personas movilizadas que queremos unir nuestras voces en contra de la pobreza. Desde que nos encontramos aquí mismo en la Puerta del Sol hace un año, hemos ido recibiendo datos muy preocupantes. En este tiempo se ha incrementado el número de personas que viven en situación de hambre en 75 millones. Eso significa que hoy día uno de cada 7 habitantes del mundo vive bajo la tiranía del hambre. Y a esta lacerante crisis alimentaria se une también la crisis financiera, de la que tanto nos están hablando, de la que tantas informaciones nos llegan. Pero seguramente no habéis oído todavía la información de que esta crisis financiera va a suponer que se incremente en 100 millones el número de personas que viven en la extrema pobreza. Eso significa 1.200 millones de personas en el mundo sobreviviendo con un dólar al día para todas sus necesidades. Eso no es solamente preocupante, eso es intolerable, eso es insoportable. En la reciente reunión que ha habido de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, hace menos de un mes, ha aparecido el fantasma del incumplimiento, de la imposibilidad de cumplir con esas promesas que se han hecho y con esas metas y esos objetivos que se han fijado. Y a pesar de los datos contundentes de hambre y pobreza que se han puesto sobre la mesa, apenas se ha podido arrancar un compromiso de ayuda adicional de 16.000 millones de dólares, que a lo mejor no suena mucho, pero si comparamos con las cifras que estamos oyendo estos días, veréis que las diferencias en dígitos son cuantiosas, los números son muy diferentes. Parece que esta crisis insoportable que venimos arrastrando durante tanto tiempo y que se ha agravado en este año, esta crisis de la pobreza, no merece medidas tan extraordinarias. Otras crisis sí, esas tienen mucho apoyo, se conciertan voluntades, se movilizan recursos adicionales. Pero la lucha contra la pobreza, a pesar de los compromisos que reiteradamente han hecho los países ricos, parece que no merece tanta atención. Por eso esta movilización es tan importante, porque promesas se han hecho muchas, pero las promesas no llenan las mesas de esos cientos de millones de hambrientos. El papel de las grandes declaraciones no llena los estómagos, las promesas no dan de comer. Las promesas importantes, las que valen de verdad, no son las que se firman, las que se escriben, son las que se cumplen. Comentar Todas estas medidas que los grandes líderes mundiales, los países ricos están movilizando en torno a la crisis, que habría muchas cosas que decir, pero creo que hoy todos nosotros juntos sí tenemos que afirmar que esta otra crisis, la crisis del hambre, la crisis de la pobreza, también se merece medidas extraordinarias, también se merece recursos adicionales. Es de justicia que sea así. Es de justicia que esos cientos de millones de personas que no tienen garantizado el alimento, el agua, el saneamiento, la educación, la sanidad, es de justicia que esas personas que ven cómo no se reconocen sus derechos elementales y que son los que están sufriendo de forma especialmente violenta esta crisis, es de justicia que reciban nuestro más firme apoyo. Por eso hay que presionar a los líderes mundiales, hay que presionar sobre todo a los grandes decisores políticos y económicos para que cumplan lo que han prometido. Cada una de esas personas que tiene en sus manos la toma de decisiones que le afectan a la vida o la muerte de millones de personas tiene que saber que nuestra sociedad no quiere promesas incumplidas. Queremos realidades, queremos cumplimiento, queremos resultados en la lucha contra la pobreza. Y por eso, todos vosotros, todas las personas que hoy se están movilizando en más de 60 ciudades en España y en muchos países en el mundo, movilizándose para pedir cumplimiento de las promesas y compromiso firme en la lucha contra la pobreza, soy imprescindible en esta lucha. Muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestro compromiso, muchas gracias por vuestra solidaridad. ¿Qué es lo que pedimos todos juntos? ¡Pobreza cero! ¡Gracias!